noticias de nuestros pueblos originarios. Comunidades del Chubut repelen invasión a territorio ancestral. Miembros del cuerpo de seguridad del empresario Enrique Alejandro Korn se enfrentaron con comunidades y vecinos solidarios del noroeste de Argentina. Representante de las comunidades mapuche, Motoco Cárdenas, Cayún y Huanguelen Puelo de Lago Puelo, Lorenzo Pulgar, Huentuquidel del Hoyo y las Huaytecas de los Rebollos impidieron los supuestos trabajos de limpieza, forestación y vigilancia amparados en permisos de explotación de los recursos forestales en territorio ancestral. Las comunidades procedieron a hacer la defensa extrajudicial del territorio en una lucha por la vida y la lucha comunitaria frente al concepto de propiedad a toda costa. Una vez caído el sol, el pueblo mapuche, acompañado de los solidarios con su lucha, habían depositado dos casas rodantes junto a la ruta y echado del territorio a los intrusos. Voces originarias. Mapuche interponen acusación ante la ONU por la aplicación de la ley antiterrorista. Dirigentes mapuche presentaron una denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la aplicación de la ley antiterrorista contra miembros de su comunidad. Los dirigentes Víctor Ancalaf y Antonio Cadín acudieron a la sede de la comisión en Ginebra para denunciar al Estado chileno por la aplicación de la ley que triplica las penas por delitos comunes contra los indígenas detenidos. Cabe señalar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pidió el año pasado a Chile que revisara esta ley, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, y pidió no aplicarla a los mapuche por actos de protestas o reclamos sociales. Además, solicitan al gobierno y a los parlamentarios adoptar a la brevedad las reformas legislativas propuestas por diversos órganos de las Naciones Unidas, como la reforma de la ley antiterrorista y del Código de Justicia Militar, a fin de adecuarlas a la normativa internacional sobre los derechos humanos. ¿Escuchas? Noticias de los pueblos originarios. Presos mapuche en huelga de hambre. Hasta 7 kilos de peso han perdido algunos de los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco, que se encuentran en huelga de hambre líquida e indefinida, exigiendo la derogación de la ley antiterrorista. A los 15 internos mapuche de la cárcel de Temuco, imputados en su mayoría bajo la ley antiterrorista por distintos incendios, se sumó Huaykilaf Cadín Calfunao, quien está en prisión preventiva en Angol, imputado por tenencia de material para fabricar explosivos. Claudio Enrique Merillán Collío se sumó a esta huelga, pero solicitando que su hija menor de edad sea operada en el hospital regional a la brevedad, ya que tiene un problema en un ojo derivado de la explosión de un aerosol. Por su parte, en Estocolmo, un grupo cercano a las 100 personas protestó en las afueras de la embajada chilena en Suecia por la libertad de los presos políticos mapuche. Noticia de los pueblos originarios. Comunidades indígenas del Chocó presionadas a abandonar su territorio. La Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Huaunán, Catio, Chami y Tule del departamento del Chocó denuncian las agresiones reiteradas y constantes violaciones de los derechos humanos. Actores armados y transnacionales de la minería obligaron el desplazamiento forzado de la comunidad indígena Embera Catio de Ovejas a partir del 5 de julio pasado y a menos de un mes de la posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Las acciones por parte de los grupos armados, tales como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, destrucción y robo de cultivos, la desaparición de un miembro de la comunidad, los señalamientos y amenazas por parte del Ejército Nacional y presencia constante en las comunidades de los mismos, han atemorizado y agredido de manera tal que las cuatro familias con sus 31 miembros tienen un fuerte temor a retornar. Organizaciones indígenas, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional se han pronunciado e iniciado acciones para defender la pervivencia de los pueblos indígenas colombianos en peligro de extinción. Los pueblos indígenas y originarios. A continuación, un poema en quechua titulado Huachahuahua o el huérfano. Chahuay, Orco, Secanaica, Panti, Tica, Payanaica, Pichus, Payay Sirihuanca, Zapayancha, Payash Caja, Mamitaica, Huachahuasca, Lekeleke, Tampi Tampi, Taitaitaica, Hui Huahuasca, Pucupucu, Jut y Tumpi, Manacha, Yarcha Canchucu, Puchullina, Muy Uniaita, Manacha, Yachar Cancuchu, Parajina, Huacanaita. El huérfano, tener que trepar aquel cerro, tener que recoger flor de panti. ¿Quién nomás me ayudará en esta tarea? Solito tendré que recoger. Mi madre me había dado a luz en el nido del lekeleke. Mi padre me había criado en el agujero del pucupucu. No habrán presentido ellos que iba a vagar como la nube. No se habrían imaginado que iba a llorar como la lluvia. Noticias de nuestros pueblos originarios. Ella ni, ella ni.